Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almará. Musiqueando. On reste sérieux quand on parle à notre public. Continue de la tronca MC. Chacun de nous est magique. Personne m'impressionne, mais chacun de nous. Musiqueando. Et combien meurtre vite, je répète, on reste sérieux dans nos affaires. Dans la façon dont on parle à nos frères. Si tu veux savoir quel style de musique nous gusta. Aujourd'hui, trop de gens sont concernés. On reste sérieux quand on parle à notre public. Continue de la tronca MC. Chacun de nous est magique. Continúa en los siguientes minutos con nosotros. Combien réalise et combien meurt trop vite. Le rare pourra donc tu peux prendre la caille et dire où. Se mettre le coup, son histoire n'est pas floue. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo. Pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti. El destino me lo ha dicho y la luna está de testigo. ¿Qué tal letra para ti? Como yo y como yo. Nadie te quiere y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y mi amor lo pongo ante los ojos. El reggaetón es el término musical que se utiliza para referirse a un género musical procedente del reggae en español y del hip hop. La fusión del ritmo reggae con el rap en español dio origen a una fusión que ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos por reggaetón. Los orígenes del reggaetón empezaron con las primeras grabaciones de reggae hechas en Panamá durante los años 80. También durante los años 80 el rapero de Puerto Rico, Vico C, lanzó discos de hip hop en español en su isla nativa. El reggaetón es pues un género musical relativamente nuevo que ha alcanzado gran popularidad en las naciones del Caribe. Se comienza a difundir el reggaetón a principios de los años 90 con canciones de rap en español como Soy de la calle del Vico C. La primera canción de la fusión entre del reggae fue Bomba para afincar del Vico C, que fue perpetuado con exponentes como Big Boy y producciones más complejas del propio Vico C. El reggaetón comenzó como un género compuesto por artistas en su mayoría hombres. Pero con el tiempo aumentó el número de artistas, mujeres tales como Ivy Queen, May Vidal y Nina Sky. Nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo. We'll be right back. Los instrumentos musicales con los que se acompañan las canciones del reggaetón son la batería, la guitarra y el bajo eléctrico. Las letras del reggaetón se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea pegadiza y fácil de identificar. Las particularidades de este estilo musical están en sus letras, cantadas en español, en la influencia de otros estilos latinos como la bamba y la salsa. Los temas de las letras desde su origen son de crítica social, reflexión, historias de amor, breves anécdotas y los problemas de la vida. Y es que el reggaetón es un género que ha marcado sus composiciones basadas en las preocupaciones de los sectores humildes y la resistencia al gobierno. El reggaetón no es solo música, sino también una cultura y un espacio que estaba dirigido a la juventud marginada que vivía en zonas de bajos recursos económicos, en un ambiente de violencia y estigmatización, quienes encontraban un vehículo de expresión musical para desahogarse y enfrentar la vida. Al igual que el hip hop, la mayoría de los cantantes de reggaetón recitan sus canciones con estilo de rap, en lugar de cantarlas melódicamente. A diferencia de la música del hip hop, un porcentaje significativo de los artistas del reggaetón también son cantantes que pueden mezclar el rap y el canto. En algún caso, estos temas iniciales fueron derivando en un tipo de letra simple y cruda, que pronto cambiaron su enfoque lírico por letras metamórficas más complejas. Considera que el reggaetón está estrechamente vinculado con el movimiento underground juvenil urbano y es algunas veces conocido en español como perreo, un término que se refiere a la forma más común de bailarlo. El reggaetón se hizo en un principio muy conocido en Panamá y sobre todo Puerto Rico, pero esta popularidad se fue trasladando rápidamente a otros países como la República Dominicana, Perú, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Nicaragua y algunas regiones de Cuba. En los últimos tiempos ha aparecido en los Estados Unidos, particularmente en aquellas zonas urbanas que como Nueva York y Miami poseen grandes concentraciones de latinos. En la actualidad, Tego Calderón, Don Omar o Daddy Yankee son algunos de los máximos exponentes del reggaetón. El único bebé con experiencia. Perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo,